La red satelital de Farco presenta Canto Maestro, el programa de la Cetera. Nuestra democracia se merece poder parir una nueva ley de medios de comunicación y terminar con el oprobio de la ley sancionada por la última dictadura militar, que, vigente hasta hoy, nos impone nefastas consecuencias como restricciones a la libertad de expresión, vigencia de monopolios que poseen licencias eternas y que no se interesan en producir contenidos educativos, culturales, sociales, informativos e infantiles de calidad. No es necesario seguir enumerando los aspectos negativos de aquella ley, pero sí creemos imprescindible apostar por una ley que garantice el derecho humano universal a la información y a la libertad de expresión, que impida los mono y oligopolios, que contemple la presencia del Estado nacional, provincial y municipal, que promueva la producción de contenidos de calidad y permita la expresión más variada de opiniones, que le garantice al pueblo poder acceder a transmisiones deportivas a través de la TV abierta, que fomente la participación cooperativa y promueva la difusión de lo nacional, es decir, una ley al servicio del pueblo en su conjunto. Por todo esto creemos conscientemente en la necesidad de que el Congreso sancione la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promovida por el Poder Ejecutivo y debatida en todo el país con la participación de diversas organizaciones sociales, políticas y culturales. Esto permitirá dignificar la libertad de expresión e información de nuestro pueblo. La comunicación es un derecho social que debemos garantizar para consolidar una verdadera democracia. Recién hablábamos de la importancia, de la necesidad de una ley, una nueva ley dedicada a medios audiovisuales. Y entre tantas voces a las que apelamos para entender, para conocer, Ricardo Foster, filósofo, profesor universitario, muy buenas tardes, bienvenido Canto Maestro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, preguntarle en primer lugar, claro está, la consigna está ya lanzada al aire, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Por qué se necesita modificar la ley de radiodifusión? Bueno, yo creo que estamos en un momento de inflexión, no simplemente porque hay algo obvio. La ley que sigue rigiendo la radiodifusión en la Argentina proviene de los años oscuros de la dictadura. Es decir, es inconcebible que 25 años de democracia no hayan podido sacar de encima de la sociedad una ley que tiene los presupuestos, las matrices, las convicciones de la peor noche de la historia argentina. Ya por eso solo habría que cambiar la ley, por la infamia que supone ser todavía rehenes de una ley de la dictadura. Pero aparte de eso, creo que es fundamental entender que una nueva ley de medios audiovisuales supone democratizar la circulación de la información y la comunicación en la Argentina. Significa desmonopolizarla. Significa también que la comunicación no es solamente un bien ganancial, no es algo que tiene que ver con la empresa y con lo privado, sino que es un derecho humano clave de una sociedad democrática. Y para eso es fundamental que el Estado garantice el acceso a los medios de comunicación de aquellos que hoy no tienen acceso a los medios de comunicación, como pueden ser las cooperativas, incluso las universidades, una cantidad de actores sociales, culturales, económicos, políticos en la Argentina, que no tienen acceso porque precisamente la ley que nos sigue rigiendo beneficia a la concentración, a la monopolización y a lo oligopólico. Entonces vemos que un mismo actor económico es dueño de canales de televisión, de medios gráficos, de medios radiales, de la producción de los contenidos y determina qué se puede dar y qué no se puede dar de una manera como si fuera un Dios revelado. Entonces me parece que todos estos rasgos nos plantean la necesidad fundamental de una nueva ley, que tiene que ser discutida como lo que se está haciendo ahora a lo largo de todo el país, en foros, en universidades, en centros culturales. Parece que ahí está la clave, que los ciudadanos, las ciudadanas, las organizaciones no gubernamentales participen de este debate, lo abran, lo multipliquen y que llegue un proyecto de ley al Congreso de la Nación que esté a la altura de las demandas democráticas y también de los nuevos desafíos tecnológicos, ¿no? Foster, te saluda Omar Dianese. ¿Qué tal? No se tiene noción, o al menos algunos no la tienen, de cuánto cambió la sociedad desde la ley esa, más que sancionada, impuesta en aquel momento a estos tiempos. Sí. Bueno, yo creo que uno de los puntos claves es que la comunicación ha incidido en las últimas décadas en la estructura más íntima de nuestra vida. Es decir, el hombre, la mujer, el joven, los niños, todos, en este tiempo actual, están de un modo u otro tocados, atravesados, fuertemente investidos por la industria de la comunicación, la industria de la cultura, los medios de comunicación. Los medios de comunicación están allí, habitan nuestra cotidianidad. Por eso es fundamental construir herramientas que nos permitan darle un carácter más transparente, más democrático, que no estén ligados pura y exclusivamente a la lógica comercial. Porque la lógica comercial lo único que aspira, lo único que busca es a la maximización de la ganancia, de la rentabilidad. No se preocupa por proteger a una sociedad o por proteger a los sectores débiles de esa sociedad. Se preocupa simplemente en mejorar las condiciones de su rentabilidad. Entonces me parece clave que entendamos que en este tiempo histórico, civilizatorio, este tiempo de la sociedad, los fenómenos comunicacionales son muy significativos, están en el interior de nuestra vida, del modo como miramos el mundo. La realidad no es algo que está afuera y que permanece intocada y la vemos siempre de la misma manera. Los medios de comunicación, como su nombre lo indica, son grandes mediadores entre nosotros y la realidad. Entonces, si esto es así, hay que construir herramientas, como una ley de medios audiovisuales, que al menos garanticen que vamos a tener una visión más amplia, más plural, más diversa de eso que llamamos el mundo. Y que no puede ser que nos cuenten la realidad aquellos que dominan monopólicamente el núcleo mismo de los medios de comunicación, como les decía hace un instante, radios, canales de televisión, de aire y de cable, medios gráficos. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Lo que todavía subsiste en la Argentina es un resto de un autoritarismo dictatorial. No hay país democrático del mundo que estuviese en condiciones de aceptar una ley como la que rige en la Argentina. Por eso me parece que es una demanda insatisfecha todavía de la propia democracia, la de reconstruirse a partir justamente de una nueva ley que sea efectivamente democrática. Te agradecemos, Foster. ¿Sí? Y queda hecha la invitación para que sigamos conversando el tema, que como te puedes imaginar estamos totalmente comprometidos con esto, ¿cómo no? Pero acá en el estudio, ¿te parece? Cómo no, fue un placer haber conversado con ustedes. Igualmente. Ricardo Foster, filósofo, profesor universitario, ayudándonos a pensar en este tema que hoy dejamos planteado, la modificación de la ley de radiodifusión convertida ahora en ley de servicios audiovisuales. Y hablando de pensar en canto maestro y proponiéndoles seguir con este tema, nos visita en el estudio quien está al frente del sistema de medios públicos del Estado, Sociedad del Estado, para decirlo correctamente, Tristán Bauer, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y mi saludo para todos los trabajadores de la radio y para todos los trabajadores que nos están escuchando. Vivimos ayer el recuerdo, la evocación y el pensar a futuro el Día del Trabajo y me parece que en ese marco hablar de estos temas, como también lo planteaba Foster hace algunos minutos, una sociedad que avance en la construcción democrática y un tema esencial como es una nueva ley de medios, ¿no? ¿Qué etapa vendría a cerrar esta nueva ley y qué periodo, qué etapa distinta abriría? Bueno, creo que es un tema muy muy vasto y que ustedes a lo largo de esta media hora lo han abordado muy bien, ¿no? Yo recuerdo cuando era estudiante de cine, más o menos los tiempos en los cuales se impuso esta ley de la dictadura, y recuerdo lo que era la tecnología en ese momento, recuerdo que la palabra video no existía, que la palabra internet no existía, y entonces podemos decir que hay todo un tema tecnológico vinculado a la comunicación que tenemos que pensar y desarrollar. Hay otro tema fundamental, por supuesto, que es el de dejar atrás esa ley firmada por Videla y Martínez de Hoz, como todos escuchábamos, un avance, subir peldaños en este avance en una sociedad más democrática. Y otro tema que me parece que es fundamental es luchar contra los monopolios, una ley de la dictadura que permitió después en democracia, durante el transcurso de 25 años de gobiernos constitucionales, que empresas, grupos se apoderaran de eso que es limitado, y eso es muy importante que lo tengamos todos en claro, ¿no? El espacio radioeléctrico, que es patrimonio de nuestro pueblo y que es limitado, no es ilimitado, es como un segmento sobre el cual el Estado tiene la enorme responsabilidad para ser digno de su pueblo de regularlo, ¿no? Entonces, si abordamos las nuevas tecnologías, si somos capaces de salir de una ley de la dictadura y si somos capaces de sumar nuevas voces, yo creo que vamos a estar dejando atrás una vez más aquellos horrores de la dictadura que se expresaron de distintas maneras y vamos a estar dando un paso a la democratización de nuestro país, al avance de nuestra sociedad, de una sociedad más justa y más plural en este caso. Si la nueva ley se preocupa, ¿no?, por todos estos aspectos, ¿por qué existen tantos rechazos, tantas oposiciones de sectores, no solamente empresariales, sino también políticos? Porque creo que hay gente muy miserable, me parece que es el término, y hay un tema terrible, es el de la codicia, ¿no?, de aquellos que utilizando un espacio que le pertenece al pueblo y utilizando como herramienta una ley de la dictadura, se han ido apoderando lentamente, paso a paso, de este espacio. Y se han ido adueñando, como tan bien lo definía Foster recién, de canales de televisión, de radios, y donde el objetivo fundamental es el objetivo de la rentabilidad, de adueñarse de riquezas, y para esto ese lenguaje, esa construcción de medios de comunicación que, como diría don Julio Cortázar, nombrémoslo en estos días de Feria del Libro en nuestro país, lo único que pretende es en transformar a robots, a los seres humanos, transformarlos en consumidores y no en seres pensantes. Avanzo un poquito más en lo que decía Foster, los medios de comunicación. Foster decía que comunican casi como un reflejo de lo que ocurre en la realidad. Yo creo que los medios de comunicación hoy, la televisión en particular, ha saltado de ese rol y lo que hace es crear la realidad. Crear una realidad que es beneficiosa para que estos monopolios sigan conservando su poder y crear una realidad que muchas veces no es para la construcción de una sociedad mejor, sino para, con instalación de situaciones de caos o críticas que son destructivas, hacen y quieren preservarse en ese poder. Por lo tanto, yo creo que todas estas críticas, utilizando libertad de prensa, ¿cómo pueden hablar de libertad de prensa aquellos que prohíben a sus trabajadores hablar de determinados temas o aquellos que imponen una línea editorial durísima de las cuales en las empresas no se pueden, los trabajadores no se pueden mover, no se pueden correr y está una línea que se dispara día a día, minuto a minuto, en una sola conducción y las otras voces son silenciadas o si son abiertas inmediatamente son editorializadas por algún periodista o pseudo periodista que la conduce ese pensamiento, esa línea de creación hacia algún otro costado que tiene que ver con la destrucción. Por eso yo creo que la resistencia es por conservar este espacio del cual se han adueñado y el terror de que se sumen nuevas voces y que ese espacio finalmente se delimite de otra manera y se abra a las voces de nuestra sociedad, de nuestros pensadores, de nuestro pueblo, ¿no? Hablaste, dijiste dos términos que me dejaron relacionando fenómenos que sucedieron. Hablaste de resistencia y de nuevas voces. Durante ya décadas, de las entrañas mismas del pueblo se vienen generando respuestas y es una resistencia cultural, comunicacional, en donde florecieron experiencias alternativas de comunicación en barrios de las grandes ciudades, en cada pueblo, en el campo. Esas voces hoy estarían incluidas. Y es más, ¿cuánto hay para aprender de esas voces que se han constituido como alternativas durante todos estos años? Esto que decís vos me parece que es la clave que en la cual nosotros nos apoyamos para triunfar y para poder lograr que una nueva ley de comunicación audiovisual sea finalmente discutida en nuestro Congreso y sea sancionada en democracia. Son esas voces, como decía Neruda, los humildes finalmente triunfan. Y si hablamos de una ley de dictadura, al comienzo nadie podía pensar que esos pañuelos blancos, un grupo de mujeres, poquísimas, poquísimas en un país de tantos habitantes, iban a lograr finalmente vencer. Ni siquiera eran voces, eran presencias de mujeres con un pañuelo, y después aparecieron las voces. Y fue de tal potencia esa presencia allí, de tal fuerza, contundencia en nuestra Argentina y en el mundo, que finalmente hizo retroceder a ese horror de la dictadura, y desde ahí se logró avanzar. Después, paso a paso, fuimos como sociedad viviendo distintos procesos democráticos. Me parece que es una construcción difícil y hermosa al mismo tiempo. Y siempre hay nuevas voces, y hay momentos en que se puede avanzar, y hay momentos en los que parecería que como sociedad retrocedemos. Por eso me parece importante también que todos, ustedes que trabajan en los medios, nosotros, logremos sumar a todas esas voces, logremos darle voz hoy, con esta ley que nos rige en este momento, para que el proyecto vaya creciendo. Me parece muy sabia nuestra presidenta de abrir, antes de presentar un proyecto cerrado, un debate que se está dando en todas nuestras provincias, donde se le da participación a universidades, a las voces de nuestros pueblos originarios, a centros culturales, y que se vaya constituyendo un corpus para que este proyecto sea el mejor, antes de entrar en el Congreso. Y siempre se discute también si la oportunidad es esta, si la oportunidad es hoy. Bueno, nosotros hubo más de 60 proyectos en todos nuestros gobiernos constitucionales, los primeros incluso estaban en las bases de campaña del gobierno de Alfonsín. Nunca existió ese momento. Yo creo que hoy hay una oportunidad, tenemos todos los argentinos una oportunidad histórica de que estas voces se suman, y están, por supuesto, las voces del otro lado, las que quieren quedarse en este statu quo, aprovechando ese espacio monopólico que han conquistado, que significa, digámoslo también, un negocio extraordinario, como es el negocio de Cablevisión y Multicanal, y que vamos a vivir un momento en nuestra sociedad que va a haber una fuerza de un lado y otra fuerza del otro lado, y que vamos a chocar. El otro día me llamaba Víctor Hugo Morales, que está a favor de la sanción de una nueva ley en democracia, y me decía: para mí, Tristán, esto que están haciendo ustedes está muy bien, pero es imposible. Es como la lucha de David y Goliat. Y yo le contestaba: bueno, pero David venció. David logró representar una fuerza que parecía imposible vencer al gigante, pero tuvo la astucia, la inteligencia, y tuvo la verdad para vencer. Me parece que en este momento se trata de esto, ¿no? Tristán, hablábamos recién de la posibilidad de que otras voces accedan a la comunicación. Ahora, una cooperativa, una comunidad aborigen, ¿cómo hace para acceder, por ejemplo, a una radio? ¿Qué infraestructura tiene? ¿Cómo va a poder acceder a esa infraestructura para tener un espacio físico, práctico, de poder hacerse escuchar? Bueno, como todo, es una construcción. Y yo creo que el marco legal, y por eso estamos trabajando fuertemente en esto, es fundamental. Pero vos no te olvides que con este marco legal, de la dictadura, también ha habido ejemplos, como hablábamos antes, de muchas radios que se fueron desarrollando. A mí me tocó conducir una experiencia hermosa, como es la creación de Canal Encuentro. Canal Encuentro se hizo, y hubo mucha resistencia también para la existencia de Canal Encuentro. Canal Encuentro se hizo bajo este marco. Y ahí me parece que las formas del cómo hacerlo, porque podemos decir de una manera muy bella que los pueblos originarios tengan su voz, pero si pensamos un poco más y profundizamos un poco más, bueno, cómo una comunidad de alguna de nuestras provincias donde hay urgencias terribles, como puede ser la salud, como puede ser la educación, y los recursos se van concentrando fundamentalmente allí, cómo se puede armar un estudio de radio, las consolas, los micrófonos, que no sea una tarea del esfuerzo cotidiano de los quienes la hacen, sino que hagan de esto una estructura que económicamente pueda ser sustentable. Yo creo, ahí me lo dice la experiencia de mi vida, estoy por cumplir 50 años, tengo un recorrido por este país, por nuestra América, viendo este tipo de experiencias, que donde hay un proyecto que valga la pena, finalmente, o con apoyo internacional, o generando cooperativas, o con buscando apoyos desde el Estado, los proyectos se pueden ir desarrollando. No es fácil la tarea, es una tarea de construcción compleja. Pero finalmente, si somos capaces, y con un nuevo marco legal, de armar estas estructuras, debemos fortalecernos en nuestras verdades, en nuestras voces, y ahí van a aparecer los recursos y las estructuras para hacerlas. También es cierto que muchas veces se ha apostado como desde arriba a desarrollar un tipo de radio o un tipo de televisión, y esas grandes estructuras han fracasado. Yo creo que en este tiempo tenemos que ser muy rigurosos, muy muy rigurosos en la construcción de este nuevo mundo, porque ya es un mundo, de los medios audiovisuales, porque están las radios, está la televisión, está el cine, y me parece muy loable que el nuevo proyecto de ley tenga un espacio para el apoyo y el desarrollo de nuestro cine nacional. Está internet, está la transmisión a la telefonía móvil, programas de televisión a los celulares. Todo este mundo, todo este marco que es tan grande, que es tan vasto, creo que desde el Estado, pero desde toda la sociedad, tenemos que encontrar las herramientas, los procesos y el agrupamiento de seres humanos atrás de un proyecto, que ese proyecto se transforme en una voz, para que esto sea posible y sea realizable en concreto, ¿no? Pues si no, nos quedamos así en las grandes ideas, en los grandes objetivos, y finalmente no podemos concretar nada. En Venezuela hubo un apoyo muy grande a nuevos canales de televisión, a nuevas radios, hubo una inversión desde el Estado financiera muy importante, y yo valoro muchísimo ese proyecto, pero cuando uno mira también qué pasó con todo eso, bueno, hay mucho que reformular, hay mucho que revisar. No solamente que el Estado tome una determinada bandera y la lleve a su desarrollo, y hasta a veces hasta que la quiera imponer o que le imponga o que abra modelos. Yo creo que de verdad, si no somos capaces, embanderados detrás de una ley, de crear un proyecto que sea participativo, democrático, donde de verdad aparezcan todas las voces, pero lo hagan con rigor y con responsabilidad de cada uno de los medios que se vayan adjudicando, que se vayan utilizando, vamos a fracasar nuevamente. Creo que la ley es fundamental, es vital, pero después también el compromiso de todos los que trabajemos en esos medios para hacer los mejores medios públicos, que los privados asuman la mejor responsabilidad para administrar esos medios privados, y que las organizaciones sociales también tengan las mejores radios, con los mejores contenidos, con los programas más atractivos para sus audiencias. Es toda una construcción. No hay acá una única solución, y no se resuelve esto, si bien creo que es fundamental, con la sanción de una nueva ley. Es importante que toda la sociedad participe, y de la mejor manera, en este nuevo marco que se nos abre en este momento. Sí, si los queridos amigos Colifato dieron la vuelta al mundo con una experiencia que cuánto conoce de horizontalidad, democracia, responsabilidad. Exactamente, seriedad, ¿no? Tocás un extraordinario ejemplo. Es un hermoso y un, como decís vos, un extraordinario ejemplo de producción democrática, de compromiso solidario, y además bellísimo. ¿Es así? Sin duda. Y otra cosa que pensaba, y que mucho se miente y mucho se pone sobre la mesa para confundir, cuando se elude el debate, es respecto a la frecuencia. Y la frecuencia, Tristán, hay que explicar lo que es, que no es propiedad de alguien, sino es patrimonio de todos. Es como que alguien dijera, me compré el mar, la cordillera de los Andes. ¿Es así? Sí, es absolutamente así, es buena la metáfora. Hagamos de cuenta que alguien dice, bueno, ¿cuál es, qué cantidad de agua potable tiene en Argentina? Y viene una empresa y se adueña y se apodera de toda el agua potable de la Argentina, que es limitada, o sea, hay una determinada cantidad de litros. Bueno, viene una empresa, compra eso y dice, esto a partir de ahora es mío. Y pongo yo el valor del litro de agua y administro para esta población tanto y para esta población menos. Bueno, así delimitado y así de cerrado, lo podemos medir en el espectro, es el espectro radioeléctrico. Ese espectro, digámoslo una vez más, es patrimonio de la humanidad y en nuestro territorio le pertenece al pueblo argentino. El Estado tiene la responsabilidad de administrarlo, de administrarlo. Y acá no puede venir cualquiera y adueñarse con el poder que da el dinero, con el brutal poder que da el dinero, no puede venir cualquiera y adueñarse y hacer con eso lo que quiera. Por eso se debe legislar y por eso el Estado tiene la inmensa responsabilidad, en democracia, de administrar ese espacio. Y acá no es que alguien se hace dueño de una licencia y hace con eso lo que quiera, porque también es responsabilidad del Estado regular ese espacio. Nosotros no podemos permitir que se le pase a nuestros niños en horario fuera de protección al menor las barbaridades que se pasan. Nosotros no podemos permitir un uso así irrestricto de la publicidad, que encima genera un conflicto en ellos mismos con esto de la publicidad por cable y la publicidad por aire. Esto hay que ser astuto, inteligente, democrático y delimitar bien ese espacio, vuelvo a decir, que es limitado. Sobre todo en este momento en que los medios tienen un poder demoledor sobre nuestra sociedad. Y nosotros estamos ahí construyendo, desde Encuentro con el sistema de medios, un canal para niños, por ejemplo. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupa que vemos cómo todos nuestros niños hoy se están formando con señales internacionales. Ya han desaparecido, salvo en nuestro querido Canal 7, la televisión pública, han desaparecido las franjas infantiles de las televisiones abiertas. Y no hay contenidos para nuestros niños. Nuestros niños mientras nosotros estamos hablando aquí, todos nuestros niños se están formando por señales de televisión, porque son muchas las horas que los padres ponen al niño frente al televisor, señales de televisión que vienen, que llegan de empresas de los Estados Unidos de Norteamérica, que llegan con un lenguaje totalmente vaciado, y a mí me sorprende ver a mis niñas de 8 o 6 años hablar de columpio o con el tú o con todo este idioma. Bueno, creemos que es fundamental, juntos con nuestros países hermanos de América Latina, señales de Estado, hacer una señal donde aparezca nuestra particular manera de pensar desde la niñez, que esas voces que vos hablás aparezcan desde nuestra niñez. Y no todo con este sistema de transformar a nuestros niños en consumidores y con una cultura universal. Soy el primero, como artista, de creer en la cultura universal, pero soy de los que creen que lo universal se construye desde la particular mirada de cada uno de los seres humanos y de los pobladores de una cultura pequeña en Latinoamericana o en el resto del mundo. Nos queda muy poquito tiempo, pero finalmente se estima que el proyecto de ley o el anteproyecto que está siendo debatido en los foros será sancionado este año. Yo voy a trabajar con toda mi fuerza, con toda mi voluntad para que así sea. Si lo vamos a lograr o no, tengo la esperanza de que así sea, pero no te lo puedo decir. Finalmente es una tarea en conjunto, no de un solo individuo, no de una sola presidenta que decide luchar con esto con toda su fuerza, sino de que los que trabajamos en medio y después ampliado a toda nuestra sociedad, esto sea como una topadora imparable, que llegue, porque como decíamos al comienzo, la resistencia de los que hoy se han apoderado de ese espacio público es tremenda. Tristán Bauer, un gusto haberte tenido en esta que es tu casa, así que seguiremos charlando. Un fuerte abrazo para todos los que estamos aquí trabajando y para todos los trabajadores en estos días. Canto Maestro, el programa de la CETERA.